En estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Carta a Chichita. ...26 de abril... ¿Dónde esté ahora? Chichita mía, aquí me tenés, orbitando como siempre. Si he de serte sincero, no hay mucho más que hacer en el transbordador. Yo orbito, los otros 6 que están conmigo orbitan, todos juntos orbitamos. Las otras también, día y noche orbitamos. Tendrías que ver la Tierra desde acá, lo chiquita que parece. Contesto a tu pregunta. No, no alcanzo a ver Olavarría, y menos la puerta de tu casa, pero me imagino que quedó mucho mejor así, barnizada. Hicieron muy bien en sacarle la pintura vieja y darle barniz. Le hacía falta. La veré cuando vuelva. No duermo bien, porque cuando me acuesto, la cabeza y los brazos me flotan. En la mitad de la noche, la almohada se suelta y frota. Es una desgracia tener que levantarse a buscarla cuando uno tiene tanto sueño. Sobre todo, porque apenas me desato, yo también floto. Así andamos, yo que manoteo la almohada y la almohada que se me escapa. No peso, Chichi. ¿Puedes creer que no peso? Acá nadie pesa, ni las ostras. Y mira que son animales livianos. ¡Ahí pasa un meteorito! Hay muchos. El asunto es esquivarlos. Bueno, esto del peso ya te lo conté en la carta anterior, creo. No quiero aburrirte. Ahora te cuento algo mucho más raro. Es lo que me tiene peor. Aquí las noches son tan cortas que no alcanzan para dormir. Porque una cosa que no nos dijeron antes de despegar fue que cuando uno orbita, así como estamos haciendo nosotros, ve 16 amaneceres y atardeceres por día. Uno cada 90 minutos. Amanece y a la hora y media atardece. Amanece y atardece todo el tiempo. Así que cuando te digo por día, me refiero a los días de ustedes. Nosotros aquí tenemos muchos más y muchas más noches. ¿Te acuerdas de mi pesadilla de los leones en el armario? La tengo muchas más veces también. Ayer fue hace un ratito nomás. Mañana va a ser enseguida. No termino de espabilarme. A la noche nos saludamos hasta mañana, pero es medio el cohete, ¿me entiendes? Eso pasa porque estamos dando vuelta muy lejos y a mucha velocidad. Estamos girando a casi 1000 kilómetros de la Tierra y a 28.000 kilómetros por hora. No dice que por eso tenemos el reloj biológico confundido. ¡Bingo! Yo creo que cualquier reloj se confunde con una cosa así. Willy, el cocinero, tiene problemas con los porotos por este asunto. Willy dice que la receta dice que hay que ponerlos en remojo la noche anterior y hervirlos por la mañana. Pero hay tan poco tiempo entre la noche y la mañana que siempre los comemos duros. El pobre está preocupado y desde la base todavía no le contestan qué hacer en la emergencia. Se ve que esto no lo tenían previsto o están durmiendo allá abajo. De paso, contesto tu otra pregunta. Las ostras que traemos no son para comer. Nosotros no comemos tan fino. Son para estudiarlas. Ellos quieren averiguar algo sobre las ostras que orbitan. Cómo se sienten, qué piensan o algo así. La verdad, no me imagino qué tiene de interesante eso. No es asunto mío. Me parece que se van a llevar una sorpresa con ellas. Willy se ocupa de alimentarlas, pero las pobres ya hace días que nos abren sus valvas cuando les lleva comida. No sabemos si están muertas o hartas. La cuestión es que tanto amanecer y atardecer hace que uno les pierda el gusto. Los miras desde la ventanilla y pensás: otra vez sopa. No digo que sean feos, digo que son demasiados. Y todos iguales. Ya los ves como si lloviera. Lo que quiero decirte es que ningún atardecer te es como aquel, Chichi. Te lo juro. Aquel atardecer en Olavarría, cuando vos y yo nos conocimos. Cuando nos cruzamos por casualidad en el puesto del finado Laurenzo el día que le llevaste el pollo a la viuda. A propósito, ¿cómo está doña Rita? No me acuerdo qué color tenía el cielo, porque ni lo miré. Te miré a vos. Pero debió estar tan lindo. Había olor a fogata. Había estado quemando pasto. Acá ni se te ocurra hacer fuego. Y a Laurenzo le había nacido un ternero rubio. ¿Te acordás? Su ternero póstumo había sido. Ese atardecer no se repite, Chichi. Ese fue único. No como los de acá. Los cambio todos. Todos estos por un ratito de aquel. ¿Vos te das cuenta? ¿Quién se iba a imaginar entonces que un día iba a escribirte desde la órbita? Bueno, si nos bajan el jueves como nos prometieron, calculo que el domingo a la noche estoy por allá. Avisar a la vieja que me tenga listo el catre, espérame con todos los brazos abiertos. Un beso de tu José. Carta a Chichita de Emma Wolf. Mi nombre es Gabriel Ulloque y me encanta contar cuentos. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.